tipo de situaciones, porque la verdad tenemos que pagar un derecho. Otro de los datos que relevamos es a un muy bajo nivel de sindicalización de los trabajadores de prensa. El 72% no se encuentra agremiado a ninguno. Evidentemente algo está pasando en La Plata y el gremio de prensa está reviviendo, ya sea en una instalación o acá. Te cuento, hoy se cumplen 20 días de nuestro despido, somos 10 trabajadores del diario Hoy que fuimos despedidos porque nos estábamos organizando para hacer cumplir mínimamente. Por eso estamos haciendo toda esta movida para que de una vez por todas el diario entre a la legalidad como tiene que ser y se garantice los derechos laborales de todos los trabajadores de prensa. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Un programa del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base. No te preocupes que llego. Señal de base. No te preocupes que llego. Somos periodistas, reporteros gráficos, diagramadores, editores, empleados administrativos y mobileros que trabajamos en distintos medios de comunicación y oficinas de prensa de la región. Nos fuimos encontrando en las calles, en nuestros lugares de laburo. Fuimos reflexionando sobre nuestra profesión, comenzamos a reclamar en unidad por la reincorporación de los compañeros y compañeras despedidos. Comenzamos a entender que teníamos derechos. Iniciamos el recorrido en 2010, en las primeras protestas realizadas contra despidos en el diario Hoy. De a poco fuimos dando respuestas colectivas a los reclamos gremiales que surgieron en distintos medios. Aprendimos a socializar experiencias, armamos talleres de formación y apostamos a reconstruir los lazos solidarios. Año tras año, esta red fue tomando fuerza hasta llegar al histórico prensazo en agosto de 2014. Nos movilizamos por la reincorporación de los y las despedidas del diario Hoy. Reclamamos por el pago de los salarios adeudados en Radio Provincia, la radio pública. También para frenar el vaciamiento de diario digital diagonales.com. Estuvimos junto a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa movilizando a las puertas del diario El Día en medio de la discusión paritaria. Apoyamos a los compañeros y compañeras en cada una de sus luchas, en defensa de nuestros trabajos y la plena vigencia de todos los derechos. No dudamos, vamos por más y mejores derechos para todos y todas. Somos los cronistas, los y las protagonistas, constructores de la realidad del presente. Aún nos falta un gran paso, dar espacio, voz e imágenes a nuestra propia historia, a nuestra memoria como trabajadores y trabajadoras de prensa. Por todo esto nace Señal de Base. Una apuesta para visibilizar nuestros propios conflictos, nuestras luchas, nuestra identidad. Una alerta ante tanta incertidumbre, un rescate de nuestras particularidades, de nuestra voz. Con una mirada crítica, inconformista, transformadora, hoy estamos acá para comenzar este desafío. Queremos pensar y debatir acerca de las condiciones en las que realizamos nuestro trabajo y cómo queremos hacerlo. Buscaremos llenar el éter de experiencias, de informaciones y reflexiones para continuar teniendo esos lazos que permitan encontrarnos, transformarnos. Bienvenidos entonces a Señal de Base, porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Se meten en tu vida y hasta en qué comer. Hola, ¿cómo les va? Buenos días para todos y todas. Acá estamos con Señal de Base, este programa que pensamos y llevamos adelante desde el colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Somos un grupo de periodistas, administrativos, fotógrafos, locutores, camarógrafos, todos los que hacemos prensa en la ciudad de La Plata, y teníamos ganas de tener una vía de comunicación con ustedes. Estamos esperando que todos nuestros compañeros y compañeras nos estén escuchando ahí del otro lado. Estamos nerviosos, sí, a pesar de que, bueno, esto es el trabajo que por ahí hacemos todos los días, pero a mí me parece que está bueno estar nervioso, porque si no estuviéramos nerviosos nos daría lo mismo. Y no nos da lo mismo. No nos da lo mismo los conflictos que estamos viviendo, que venimos viviendo desde hace tanto tiempo hasta ahora. No nos dan lo mismo los despidos. No nos dan lo mismo las situaciones de precarización. Y es por eso que, porque no nos da lo mismo todo eso, pensamos este programa. Y estamos nerviosos porque queremos que salga bien y queremos que ustedes nos estén escuchando. Bueno, somos un montón porque somos un colectivo. Somos muchas personas trabajando y hoy está el equipo a pleno porque hemos venido todos porque es el primer programa. Vamos a tener un poco de todo. Vamos a tener entrevistas, informes, pastillas. Pero lo primero que vamos a hacer es presentar al equipo. Lo primero que vamos a hacer es presentar al operador, el señor operador, Diego. Muchas gracias, Diego, que es el que nos permite estar al aire con Señal de Base. Y vamos a presentar a la mesa, primero, los que estamos acá. David Barresi, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Paula Bonomi. Buen día, Vir. ¿Cómo estás? Muy bien. Y Joaquín García. Bueno, buen día, Vir. Muy contento de estar acá. Bueno, estamos todos contentos. Cuéntenme cómo están ustedes. Yo estoy nerviosa, yo ya lo dije. ¿Ustedes cómo están? Sí, obviamente, estamos nerviosos, pero también estamos muy contentos de estar acá. Afuera de la pecera está Yelén Vázquez, está Estefanía Velo, está Gerardo Salkowicz, está Sergio también. ¿González Ricci? Sergio, ahí está, gracias. Y bueno, y somos muchos más escuchándonos, y nada, muy contentos de estar acá realmente. Bueno, les vamos a hacer un adelanto de lo que vamos a estar hablando en el programa de hoy, si les parece. David, ¿de qué vamos a estar hablando en principio? Hoy vamos a empezar un poco con la situación laboral en la que estamos los trabajadores de prensa de la región, retomando aquel relevamiento que hicimos en marzo del año pasado. Vamos a estar a tener noticias gremiales, ahí sí vamos a abordar un poco más, más allá de nuestra región. Este programa va a tener cada tanto noticias y situaciones que están pasando con los trabajadores y trabajadoras de prensa a lo largo y ancho del país. También vamos a tener en este programa historias de compañeros y compañeras de la región, anécdotas, o sea, porque este programa también queremos que lo tomen y que contemos lo que hacemos diariamente, sobre todo aquellas anécdotas que forman parte de nuestro trabajo diario. Y además vamos a estar en el bloque del final, por eso quédense hasta lo último, vamos a estar hablando del protocolo, este llamado protocolo, bien dicho, antipiquetes, dice. En realidad el protocolo tiene otro nombre, pero el protocolo tiene una faceta que específicamente afecta a nuestro trabajo, y por eso también queremos tocarlo hoy. De hecho, hubo una audiencia en el Congreso muy importante que convocaron todos los gremios de prensa a nivel nacional, una audiencia pública de la que vamos a estar hablando sobre el final. Y en todo eso vamos a tener también entrevistas, un poco de música. En eso vamos a andar por este programa. Les contamos que además vamos a tener regalos, vamos a tener un libro para sortear. Es un libro que nos dieron los compañeros del colectivo de trabajadores de prensa de Capital, porque no estamos solos, hay otros colectivos, somos todos hermanos, colectivos hermanos. Está el de Capital, está el CTP Solán Sur y el de La Plata. Los compañeros de Capital sacaron un libro que está más que interesante, hecho y editado, escrito y editado por ellos mismos, que se llama 10 ironías sobre la libertad de expresión. El sello es CTP Capital. Y bueno, tenemos el libro para sortear. Es más que interesante porque es una reflexión justamente sobre nuestro propio hacer y sobre la libertad de expresión. Eso que tantas veces se discute y muchas veces queda ahí medio indefinido en el aire. Y me parece que está bueno leer las reflexiones de otros compañeros para poder seguir pensando el tema. La forma, habíamos dicho que es, puede ser a través del Twitter. Vamos a recordar que nuestro Twitter es @periodistaslp y allí tienen que poner numeral libro CTP. De esa manera, acá las chicas Ayelén y Estefanía van a poder ubicar, bueno, si ustedes quieren participar y ganarse el libro, pueden poner numeral libro CTP y comentarnos algo. ¿Cómo les va? Bienvenidos, felicitaciones por el programa o lo que quieran. Y si no, también nos pueden contactar a través del Facebook del programa, que es del colectivo, que es Colectivo de Trabajadores de Prensa LP. De esas dos maneras, ¿eso por mensaje privado habíamos dicho? Sí, sí. Bueno, por mensaje privado, a través del Facebook, y si no, a través del Twitter, con numeral libro CTP, para que se puedan ganar 10 ironías sobre la libertad de expresión, escrito y editado por el CTP Capital. Tenemos agradecimientos, ¿verdad? Tenemos agradecimientos, especialmente le queremos agradecer, en principio, a la radio. Radio Estación Sur, por recibirnos acá. Es una apuesta también para nosotros de estar en esta radio, una radio comunitaria. Es una apuesta en el sentido de lo que implican estos espacios para difundir lo que nos pasa. Muchas veces cuando no encontramos las voces en los medios tradicionales para difundir lo que nos pasa a nosotros mismos, como trabajadores y trabajadoras de prensa, lo encontramos acá. Así que bueno, le agradecemos a la radio, le agradecemos a Paz Santos Morón, la diseñadora del logo señal de base. Es impecable cuando uno le acerca dos ideas a alguien y enseguida te tira esa idea en imagen. El logo de señal de base sintetiza mucho de lo que estamos pensando para hacer en este programa. Le agradecemos a la banda Timadores por el tema musical del programa. Le agradecemos a Marita Duarte, que es la voz de la artística del programa. A Horacio Pellegrini, que es el que editó la artística del programa. A Sebastián Moyano por las promociones, la edición de las promociones. Esos son un poco las personas que nos ayudaron a estar hoy al aire y a embellecer un poco todo esto. Bueno, y también le agradecemos también a un montón de gente más que estuvo tirando ideas, que estuvo aportando cosas. Digo, estos son los primeros. También le agradecemos a los primeros compañeros que nos acercaron sus historias, que vamos a escuchar ahora nomás después del primer tema musical. Esas historias que cuentan quiénes somos. Como decía David, ¿qué es lo que hacemos? Y alguna anécdota que está buena. Le agradecemos a todos los que prestaron sus historias para salir aquí y les avisamos a los que están escuchando que se vayan preparando, porque en algún momento les va a tocar a todos. Lo que queremos es acercarnos, acercarnos entre nosotros, conocernos. De repente hay un grupo de gente que se conoce porque se cruza todo el tiempo, pero habemos otros que no nos cruzamos. Y está bueno que nos conozcamos, que digamos quiénes somos, dónde trabajamos y qué hacemos. Le mandamos un beso a María Pagola, que nos está escuchando. Se pueden comunicar con nosotros, mándenos, nos va a hacer bien. Y además, para saber que están del otro lado, que están ahí cerca. Y además, cómo les va pareciendo. Pero basta de palabras, vamos a escuchar un tema musical. ¿Les parece? Escuchamos un tema musical, después vamos a escuchar la primera historia de compañeros y después ya nos metemos de lleno con los contenidos de señal de base. Nuestro teatro de revista cuenta con varios artistas, pero la primicia es la bebé. Ella sabe la desean, nunca es fiel y siempre es buena. Ella tiene cuerpo de mujer. Llegan los obreros de la tinta y el papel, saben desde luego que no hay tiempo que perder. Y a jugar el juego y a empezar de nuevo, el mundo no para de correr. Rara casa de y el papel. Saben desde luego que no hay tiempo que perder. Y a jugar el juego y a empezar de nuevo. El mundo no para de papel. Saben desde luego que no hay tiempo que perder. Y a jugar el juego y a empezar de nuevo. El mundo no para de correr. Llegan los obreros de la tinta y el papel. Llegan los obreros de la tinta y el papel. Llegan los obreros de la tinta y el papel. Llegan los obreros de la tinta. Somos más fuertes. Señal de base. Hola, mi nombre es Damián Maneglia, me dicen Bachi, nací en Las Flores, a 180 kilómetros de la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Desde el año 96 que estoy viviendo en la capital de la provincia de Buenos Aires. Me gustan los deportes, me gusta el fútbol, me gusta la música, me gusta el rock platense por sobre todos lados. Y soy periodista, trabajo en estos momentos en Cadena Music Press. Hace tiempo que desarrollo varias tareas en las distintas ramas del periodismo, desde la producción, he hecho también la conducción, columnista, hasta incursionado en la operación técnica también, aunque eso no se debe, tienen que estar los operadores, pero hace un tiempito tuve la oportunidad de desarrollar móviles periodísticos en la calle, en donde realmente fue una experiencia muy buena, una experiencia en la cual me ha atrapado, podríamos decirlo, en donde se conoce mucha gente, se conoce la noticia, el movimiento, lo que fluye en la calle realmente es algo que me atrapó. Y lo que destaco también fue la cobertura de esos móviles, de los distintos pasos eleccionarios que se dieron el año pasado, en donde realmente son 12, 13, 14 horas de trabajo y es una adrenalina que corre, que uno no se da cuenta hasta que termina el momento en el cual desenchufa todo y se acuesta a dormir. Anécdotas varias, pero lo que me pasó, no sé si es gracioso o no, pero a mí no soy muy ducho con el tema de los autos y las marcas de los autos, en el cual cuando se cubría algún accidente uno trata de identificar, para vestir un poco más el móvil, la marca del auto, el modelo, y yo les leía atrás y veía que decía la marca y un nombre al costado, digo, ese debe ser el auto, y me la pasé durante mucho tiempo diciendo nombres de concesionarias de autos que ponían su publicidad detrás de los autos que vendían. Bueno, les dejo un saludo y sigan ahí escuchando Señal de Base. Encontranos en Twitter en @periodistaslp y en Facebook como Colectivo de Trabajadores de Prensa. No sé para qué lo digo si no me escuchas. No sé. ¿Usted no me escuchó? ¿Y usted no trabaja más? Voy a decir exclusivamente que no tengo que darle explicaciones a usted, que no tenía franco. No tengo que. Usted no es mi par. Y además, como ustedes no son brillantes, ¿de dónde sacó usted que va a poder seguir escribiendo cualquier cosa sin que yo lo vea? ¿De dónde cree que tiene usted la capacidad para hacerlo así en 65.000 ejemplares? No hay más francos, hasta que lo diga yo. Más quiero que alguno de ustedes se aburra y se va. Bueno, esto es un poco el resultado de diferentes situaciones que se están dando en los medios de comunicación, por lo menos aquí de La Plata, que tienen que ver con precarización laboral, con flexibilidad e inestabilidad para los trabajadores de prensa. Hoy se cumplen 20 días de nuestro despido, somos 10 trabajadores del diario Hoy que fuimos despedidos porque nos estábamos organizando para hacer cumplir mínimamente algunas de las condiciones laborales que son violadas en el diario Hoy, que tiene trabajadores en negro como monotributistas, que no paga las horas extras, que explota constantemente a sus trabajadores y nos expone a situaciones de violencia. Nosotros nos estábamos organizando en este contexto y es por eso que nos echan. Además estábamos en proceso de afiliación, por eso nosotros hoy organizamos esta marcha con otros periodistas, por ejemplo en Radio Provincia. Hace 8 meses que no cobran los contratados y hay una situación de precarización general. Estamos acá para ir a exigirle al gobernador Daniel Scioli que dicte la conciliación obligatoria. ¿Usted trabajó alguna vez en un medio de comunicación? Sí, obviamente. Con pauta oficial. Blancatelli, ¿le gusta trabajar? Muchísimo, pero en blanco, ¿eh? Porque además tenés obra social. Blancatelli, ¿probó con defender sus derechos? Y bueno, a mí particularmente me despidieron en la primera tanda, entre los 5 primeros despedidos, que hoy se cumplen ya 20 días, y se generó una situación bastante tensa, violenta en el diario, porque no nos dejaron entrar, estaba un hombre de seguridad que había mandado la dueña del diario para no dejarnos entrar, y bueno, se generó ahí una situación bastante fea, y estuvimos varias horas esperando, hablando con el abogado, con nuestros abogados, para ver qué sucedía, porque nos habían dicho se hacen reducción de personal y no pueden entrar ya a la empresa. Tranquilo. Tranquilo. Sería como el primer paso de la pelea que nosotros vamos a dar por la reincorporación, y sabemos que no va a ser una lucha fácil, todos ya conocen la historia de este diario, pero sí nosotros estamos convencidos de que en unidad la podemos ganar. Hay que de una vez por todas, primero nos reincorpore y después laburemos con los derechos que tenemos que tener, o sea, no estamos pidiendo nada del otro mundo. Todos los trabajadores que estén adentro del diario ahora mismo pueden salir. Y empezamos a hablar justamente de qué podemos hacer en conjunto quienes somos periodistas, quienes somos profesionales y quienes estamos formando también para ser comunicadores o periodistas, y empezar a discutir estas situaciones de precarización, porque la verdad es que no son casos aislados lo que se daba en la radio y lo que se da en el diario Hoy. Los trabajadores de prensa queremos inspecciones para controlar el trabajo en negro en los medios de la región, cobrar el salario de convenio y el aguinaldo. Hoy trabajamos sin obra social y nadie hace los aportes patronales. Exigimos basta de despidos y a la provincia le pedimos basta de subvencionar delincuentes con los impuestos de los bonaerenses. Bueno, ya estábamos escuchando un compiladito que los que anduvieron por ahí en el prensazo seguramente se acuerdan. Y la voz que abrió el audio, más de uno la conoce porque la sufrieron en carne propia o porque después se difundió el audio, era Nené Chávez de Balcedo, ¿no? La dueña del diario Hoy. Nené Chávez de Balcedo es como el paradigma del maltrato y de la precarización, aunque no es la única. Digo, la tomamos como ejemplo, no es que vamos solamente en contra de Nené Chávez de Balcedo, criticamos lo que hace Nené Chávez de Balcedo porque no se ajusta derecho, porque no tiene bien a sus trabajadores, porque los maltrata y porque los precariza. Pero ella es como el ícono de un montón de otros medios más en donde esto se replica. Y contra eso es contra lo que peleamos o nos rebelamos, y es de alguna manera el tema central de este bloque que tiene que ver con la precarización y con la situación laboral de los trabajadores de prensa en nuestra región. De eso vamos a hablar ahora, y vamos a retomar el relevamiento sobre situación laboral que se hizo justamente después del prensazo. Ese prensazo fue también una demostración de que los trabajadores de prensa de la región estamos tomando conciencia de que tenemos que defender nuestros derechos. Y después de ese prensazo, en la misma coordinación entre nosotros, entre quienes laburamos en los medios de comunicación, logramos hacer un relevamiento que es histórico y es en el sentido de que no hay otros relevamientos similares en otras ciudades del país sobre la situación de los trabajadores de prensa, pero que, digamos, también tiene una historia, digamos, no llegamos al prensazo de manera espontánea, sino que fue una lucha que se paró arriba de otras, que vamos a contar un poco ahora. La idea es hacer un poco de historia, de reconocer de dónde venimos, cómo llegamos a esta situación de precarización, y para eso está acá con nosotros Sergio González Ricci, que nos va a comentar un poco de esa historia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, no, nos parecía importante marcar que los trabajadores de prensa somos parte de los trabajadores en general, digamos, no escapamos las vicisitudes que tienen los demás laburantes del país, así que más o menos acompañamos la historia de precariedad, que por poner una fecha, digamos, de comienzo de precariedad de masa entre los trabajadores, ponemos la década de los 90, ¿no? Y a partir de ahí incluso fue empeorando la situación con la crisis de 2001-2002, donde tal vez fue el año 2002 de mayor precariedad, digamos, donde los salarios estaban más bajos a partir de la devaluación de 1 a 4 de enero de 2002. Y además de las modalidades de pasantías y becas y todo eso que se implementaron en los medios y en las oficinas de prensa, que permitieron salarios bajísimos de 200 pesos, me recuerdo, en esa época, que eran situaciones tremendas. Como todos los trabajadores, digamos, en general, el trabajador de prensa también fue pasando esa crisis, y con los años se fue recuperando, digamos, cierto nivel de empleo y ciertos niveles salariales. Hubo hitos importantes en la recuperación, como fueron las discusiones paritarias que se reabrieron después de muchos años, en algunos casos después de décadas, y el convenio colectivo 541 de 2008, que fue un punto importante para volver a arrancar con los derechos perdidos, ¿no? Lo que sí hay que mostrar, que pese a esa recuperación salarial y de empleo, no se fue recuperando, digamos, el nivel de blanqueo, o sea, seguimos con un nivel alto de precariedad durante toda esa década de recuperación. Sergio, pensaba que a veces la situación de Capital Federal es diferente a la de La Plata, porque en Capital Federal están por ahí grandes medios de comunicación, son empresas muy grandes que en general se pueden dar situaciones de precarización, porque la precarización son un montón de cosas, no solamente estar en blanco o en negro, sino que te respeten los francos, que tengas obra social, que tengas vacaciones pagas. Digo, recuerdo la lucha por el jardín maternal en Telam, que lo tuvieron, lo perdieron, eso también es una lucha. Digo, la situación de la ciudad de La Plata es más grave aún, porque justamente acá no hay grandes empresas que tienen a sus trabajadores en blanco y uno lucha solamente por el salario, sino que acá la situación es más difícil, y por ahí eso es lo que reveló el relevamiento que hicimos desde el CTP. Sí, bueno, hay unos pocos medios, digamos, que podrían ser comparables, como el Grupo El Día o los medios grandes del Estado como Radio Provincia, donde más o menos se podría equiparar con los medios nacionales, pero sí. Y además hay situaciones, quiero decir que estoy de acuerdo con lo que dice Virginia, hay mayor precariedad, pero que... ¿Cuál fue el dato más duro, digamos, que pudimos obtener de ese relevamiento, que sí, además fue novedoso por la cantidad de medios relevados? Ahí se me traba la palabra. Claro, de hecho, por la cantidad de medios relevados, si nos remontamos algunos años atrás, 10 años atrás, en el año 2006, hubo un primer relevamiento de un espacio que se llamó el Foro de Comunicación. El relevamiento en ese momento contemplaba 6 medios. También queríamos un poco hacer ese encadenamiento de la capacidad que tenemos los trabajadores para relevar nuestra propia situación. Va un poco encadenada la capacidad de organizarnos gremialmente, porque podemos recordar que entre el 2006 y el 2014 hubo varias experiencias de lucha y también relevamientos que se fueron realizando, entre ellas, por nombrar algunas, por el año 2007 se da un conflicto muy importante contra el vaciamiento de un portal que se llamaba Ampres, después se llamó InfoAmpres y así se fue vaciando hasta que cerró el año pasado. Hubo conflictos muy importantes en el año 2010 contra el por el despidos en el diario Hoy. O sea, lo del 2014 en realidad fue el conflicto tal vez más grande, pero antes, en el 2010, habían echado a dos compañeras, lo que generó una manifestación en la puerta del diario. En ese momento, en Radio Provincia estaban peleando contra la censura, que no les dejaban nombrar a Luciano Arruga. Recuerdo. Después, un poco más adelante, hubo también nuevas protestas en el diario Hoy. En el 2012 se generó una manifestación en el Ministerio de Trabajo. Y como consecuencia de eso se fueron realizando relevamientos un poco más grandes. Por ejemplo, en el 2011 se hizo una presentación en el Ministerio de Trabajo de un relevamiento de 19 medios. Y después pegamos el salto en el 2014 a 57 medios, que eso es lo que relevó ese relevamiento, que la magnitud da cuenta también de que somos más los que estamos problematizando nuestra situación laboral. Sí, hace un año lo publicamos, digamos, al último, y comprendía a 857 trabajadores de 57 medios y oficinas de prensa, y de La Plata, Berisso y Ensenada. Y algunos datos que podemos mencionar son que el 36% del total sufría alguna modalidad de precarización, comparado contra un 33 que daba el INDEC como precariedad de todos los trabajadores, pero el porcentaje trepaba a 44% si considerábamos solo a los medios privados. Y un número tremendo era que de esos 44% en medios privados, un 29% estaban totalmente en negro, o sea que no se cumplían ni siquiera una apariencia de legalidad, no tenían ningún tipo de registro. Por ahí hay otro de los temas que va encadenado con eso, que tiene que ver con el nivel de sindicalización, que también se relevó en ese relevamiento. El 70% de los trabajadores de prensa no está sindicalizado, no tiene ningún tipo de relación con un gremio. Eso también da cuenta del nivel de organización gremial y de la capacidad que tenemos de pelear un poco las condiciones laborales contra las patronales, que si bien nosotros podemos dar cuenta de estos conflictos que íbamos nombrando, de cómo fue creciendo nuestra capacidad de organizarnos, pero todavía eso no se refleja en afiliación a gremios y también la participación activa de gremios en estos conflictos. Cuando hablamos de precariedad, para aclarar un poco, implica que la situación de los trabajadores que no tienen derechos básicos como los horarios semanales, digamos que el estatuto establece en 6 horas diarias, los francos, las vacaciones, los aportes jubilatorios, la obra social, el aguinaldo, la RT. Y después otro dato importante era las diferencias salariales o de ingresos entre las distintas situaciones laborales, digamos. Mientras los trabajadores en blanco hace un año se podrían estar cobrando en una banda de 6.800 a 18.000 pesos, los contratados o becados, eso, estaban entre 2.500 y 5.000, según la respuesta que obtuvimos, y los trabajadores que estaban en negro tenían salarios de 1.000 pesos, 2.000. Sí. La verdad que la situación fue complicada. Nosotros desde el CTP hicimos una presentación pública del trabajo que hicimos en el pasaje de Ardo Rocha. Invitamos compañeros, periodistas de Capital Federal, de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, para que cuenten sus experiencias, y nosotros presentamos esto, porque el dato del 44% de precarización en los medios privados nos resultó sumamente alarmante. Digo, iba muy por encima del promedio nacional de precarización en todos los rubros, que era del 35%. En prensa privada, en La Plata, era del 44%. Retomamos eso y pensemos también en lo que fue el prensazo, que fue la eclosión de un montón de situaciones, que era ese 44% que venía de mucho tiempo y tuvo su estallido después de lo que sucedió en el diario Hoy, porque fue un despido masivo de trabajadores, porque despidieron 10 trabajadores de un saque, después 3 trabajadores más. Hubo una represión en la puerta del diario Hoy, cuando se seguía reclamando por la reincorporación de los compañeros, y finalmente se llegó a que 5 de esos compañeros iniciaran acciones judiciales para lograr su reincorporación como correspondía, porque habían sido despedidos sin causa. Y eso fue un logro muy importante, y hubo avances en por lo menos una de las causas judiciales y nos interesa estar al tanto respecto de qué pasó con esas cautelares que se presentaron en 5 tribunales de trabajo de aquí, de la Ciudad de La Plata, y para eso, en unos minutitos nada más, vamos a estar charlando con los abogados de los compañeros despedidos del diario Hoy que están llevando adelante esas causas, porque nos parece que eso además es un logro muy importante de la lucha colectiva. ¿Quedó algún otro dato más? Sí, Sergio? No, para terminar me parece importante señalar que esto ya tiene un año y que lamentablemente a partir de ese relevamiento que hicimos con la crisis, digamos, económica y con el cambio político y la profundización de los problemas, digamos, la situación es aún peor. O sea, tenemos medios que han desaparecido, como los del Grupo 23, de Diario Diagonales en La Plata, se han reducido la cantidad de empleos y no se reponen los puestos de trabajo con la excusa de la crisis, y hay un tema también de los recortes de ingresos publicitarios que está afectando a todos los medios, sobre todo a los más chicos. Una cosa que no dijimos es que tal vez los medios, los trabajadores de más afectados son los de los portales y pequeñas radios, que tienen muchas más dificultades para organizarse por la dispersión y por, ahí no llega ningún tipo de organización sindical ni nada menos. Total. Sí, la situación ya venía siendo grave y se está profundizando en los últimos tiempos. No solo en Capital Federal, que es lo que más resonancia nacional tiene, sino también aquí en nuestra Ciudad de La Plata. Así que ahora en un minuto nada más vamos a estar charlando con los abogados de que están llevando adelante estas causas. Si estás escuchando, estás en La Resistencia. Señal de base. Bueno, seguimos aquí en Señal de Base. Recuerden que vamos de 12 a 14, son dos horitas completas. Quédense ahí. Antes de ir a la entrevista con los abogados, vamos a agradecer a todos los que nos están escuchando, que nos están mandando mensajes por Twitter, por los WhatsApp privados, a toda la platea baja, el grupo de Platea Baja, que están todos escuchando, algunos incluso desde Rosario, y nos mandan saludos, nos cuentan que está saliendo lindo, a Larita Aure de Radionauta, una radio hermana, que también nos están escuchando en Radionauta, a Cristian, Prieto Carrasco, todos están enviando saludos, les agradecemos mucho porque nos sentimos acompañados, y la verdad es que la idea es poder llegar a todos ustedes que están del otro lado, María Pagola, Belisario Martínez, bueno, toda la platea baja, los chicos ya saben, igual los vamos a ir nombrando de poco, pero no nos queremos quedar sin tiempo y queremos saber la actualización de la situación judicial de las causas de los compañeros del diario Hoy. Particularmente hay una de las 5, tengo entendido, que ha avanzado un poquito más, que ha tenido una sentencia, y eso es un logro muy importante para la lucha colectiva de todos aquí en La Plata. Así que les agradecemos mucho a Pedro Ausmendi y a Diego Francesi, que ellos son abogados del colectivo de Abogados Populares La Ciega, y que en este caso están representando a los compañeros despedidos del diario Hoy. Buenos días, chicos, ¿cómo les va? Buenos días. Bueno, cuéntenos, actualícennos qué es lo que, digamos, son 5 los trabajadores que presentaron cautelares y están en trámite en los tribunales laborales, pero hay una en particular que ha avanzado un poquito más. Cuéntenos un poquito sobre eso. Sí, son lo que se presentó fueron amparos sindicales, encuadrándolos dentro de la ley de asociaciones sindicales y de la ley de antidiscriminatoria. De los 4, el que avanzó más fue uno que, de los 5, el que avanzó más fue uno que tuvo sentencia favorable el año pasado, en la cual se ordenó la reincorporación del compañero, y que todavía no se puede ejecutar la sentencia porque los abogados del diario presentaron un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Ajá. Entonces, en los abogados de la empresa. Sí. ¿Sabes alegando qué? En realidad no, todavía no tuvimos vista del recurso, pero bueno, estamos ahí a la espera, o sea, eso va a tardar unos años en resolverse y mientras tanto la sentencia no se puede llevar a cabo, no se puede ejecutar. ¿Y qué cosas indicaba la sentencia? Bueno, en principio lo que reconoce la sentencia es que en el diario Hoy hubo por lo menos 13 años del 2001 que no se elige ni se generaba ningún proceso de representación sindical. Que durante todos esos años la persecución fue tal que cualquier atisbo de organización era respondido directamente con la amenaza directa de el despido. En ese marco, los compañeros que hoy están presentando el amparo por su actividad sindical comenzaron a organizarse y fue, digamos, a razón de eso que la patronal de hoy generó todo lo que fueron la serie de despidos a partir, creo que de agosto del año pasado, para desactivar todo ese proceso. Lo interesante es que en el marco de este juicio, la justicia laboral reconoció ese proceso y reconoció el carácter, digamos, de activista sindical de la persona que se favoreció y ordenó que se lo reinstale. Como bien decía mi compañero, esa reinstalación está hoy apelada en la corte y bueno, hay que seguir los pasos, digamos, de ese proceso. Pedro, buen día. Paula, te saluda. Bueno. Escúchame, y este es el primer caso, ¿hay antecedentes de causas judiciales contra el diario Hoy por esta misma práctica? Digamos, despedir arbitrariamente, injustamente a trabajadores del diario. ¿Vos sabés si hay antecedentes, además de estos 5 casos puntuales? Antecedentes de despidos, obviamente que hay muchos. No de causas, me refiero, de juicios. De juicios que yo tenga conocimiento, creo que este sería como el primer antecedente, sobre todo que ordena, digamos, una restauración. Después los juicios se podrían haber dado por cuestiones individuales, por indemnizaciones y demás, pues la mayoría de las causas y los despidos siempre estaban enmarcados en situaciones de precarización laboral muy fuerte, violación de todo tipo de derechos, y los despidos se daban de manera habitual y incluso, digamos, esos mismos despidos eran totalmente por fuera de la ley. Entonces, los juicios que existirían o que existían en ese momento eran por cuestiones individuales. Estos son los primeros que tienen, si bien el planteo es de carácter individual, tienen un carácter colectivo porque eran en el marco de una organización. Y otra pregunta te consulto, ¿cómo fue la actitud de la empresa concretamente a la hora de sentarse en el estrado judicial a poder explicar esta práctica? La empresa no tuvo mayores armas para defenderse, tanto en lo que fue todo el proceso de intercambio telegráfico como el de la demanda y la contestación de la demanda, y en la vista de causa quedó evidenciado que no tenía, digamos, muchos elementos para defenderse. Incluso muchos de los testigos que presentaron terminaron jugando en contra porque reconocían que efectivamente no había actividad sindical, de que había ciertas cuestiones que no se podían desarrollarse dentro del diario, y hasta los mismos testigos de ellos, digamos, terminaron jugándole en contra, y al punto de que uno de los testigos, el señor Juan Pablo Ferrari, hoy por hoy está procesado por el delito de falso testimonio. ¡Apa! Tener contradicciones y falsedades muy muy manifiestas en el momento de su declaración, así que el tribunal a pedido nuestro elevó, digamos, la sentencia a la fiscalía en turno, y hoy tramita ante la fiscalía número 4 de la ciudad de La Plata un expediente por el delito de falso testimonio que se acompañará. Después hay algunos datos de esa sentencia, digamos, una sentencia que fue muy reconocida por abogados laboralistas por la contundencia de los argumentos. ¿Cómo creen ustedes que juega esta sentencia a la hora de pensar en el resto de los amparos? Porque hay 4 amparos más que claro. se están tramitando. ¿En qué instancia están? Para pensar también en otras posibles reincorporaciones. Y un dato más sobre la sentencia. Fue una sentencia que además le puso al diario una indemnización que le tiene que pagar a ese trabajador despedido, que comparado con las indemnizaciones que antes le había pagado a otro trabajador despedido, es muy grande. Que incluso si se diera una sentencia similar en las otras, en realidad estamos hablando de mucha plata que el diario, digamos, todos sabemos que la tiene, pero el tema es que el problema para el diario se agiganta mucho más si estos amparos avanzan. Claro. ¿Cómo ven ustedes esa situación del resto de los amparos? Y en el resto de los amparos lo que pasa es que depende mucho del caso particular del compañero que esté en los diferentes amparos y también de la visión que tengan los jueces de los diferentes tribunales. No todos los tribunales tienen los mismos criterios, pero también es verdad que los tribunales ven qué hacen los otros tribunales frente a situaciones similares. Entonces, cuando salió la sentencia del Tribunal 2, que dio lugar a la recuperación, como que fue algo que los otros tribunales estuvieron atentos y tomaron sí. nota. Después tenemos que ver qué es lo que se pone sobre la mesa en cada audiencia de cada amparo y ahí se verá lo que decían los tribunales. Diego, es decir que las otras 4 causas se podría tomar como jurisprudencia, se dice, como antecedente el fallo del Tribunal 2 para que fallen en el mismo sentido, en la misma línea. ¿Se podría esperar eso o no necesariamente? O sea, las interpretaciones sí, de las pruebas y los testigos no necesariamente. Depende de cada juez. Depende de cada juez y no se puede tomar como un antecedente tan obligatorio. Claro, porque son los mismos hechos sí. y con la misma base fáctica, digamos. Claro, lo que pasa es que no es algo obligatorio para ellos. Claro. O sea, como que ellos conocen que hay, o sea, conocen las diferentes causas de este tipo que están en tribunales y ellos como que toman en cuenta eso, pero más de un plano más informal. Una preguntita más. ¿Creen ustedes, sin adelantar estrategias judiciales, ¿no? ¿Hay chance de hacer alguna presentación, alguna acción jurídica para poder...? Porque, digamos, acá hay una sentencia que ya está realizada, sí, está apelada. Está apelada. La Suprema Corte de Justicia puede tardar. ¿Hay acciones judiciales posibles para que esa sentencia pueda efectivizarse? Sí. No somos de... No nos gusta mostrar las cartas igual de nuestra estrategia, pero hay posibles acciones para intentar hacerla bien efectiva, pero... Esto es importante saberlo también para que también los colegas sepan que, digamos, este año va a haber novedades, no solo por esta causa, sino porque hay 4 amparos más y, digamos, sí. Esa lucha que empezó en el 2014 sigue y que tiene posibilidades de tener avances durante este año. Sí, además es importante porque, como decíamos, es, por lo menos en los últimos tiempos, la primera vez que se avanza y se avanza de esta manera y obteniendo un fallo favorable. Y eso es muy importante, no solo para el beneficiario directo, que es el compañero que obtiene esa sentencia, sino que es muy importante para la lucha colectiva de todos los trabajadores, para que todos sepamos que hay un montón de herramientas que nosotros podemos tomar y llevar adelante en el reclamo de nuestros derechos. Digo, te despiden injustificadamente de tu trabajo, máxime si estabas en negro, es peor. Aún si estuvieras en blanco, te despiden injustificadamente. Bueno, hay cosas que uno puede y debe hacer y de alguna manera también perder el miedo. Porque, ¿qué pasó? Los trabajadores del diario hoy no estuvieron solos. Iniciaron esta lucha, pero estuvieron acompañados por un montón de compañeros de otros medios, de otros gremios y por abogados que se pusieron en sus espaldas y llevaron adelante las causas. Y eso es lo importante. Siempre decimos lo mismo, si estamos solos, nos comen. Pero si estamos juntos y buscamos ayuda en otros compañeros, más allá de nosotros mismos, de otras profesiones también, seguramente nos va a ir un poquito mejor. Bueno, les agradecemos, chicos, a Pedro Auzmendi y a Diego Franchesi. Ellos son integrantes del colectivo Abogados Populares La Ciega. Son abogados que siempre están cuando los necesitamos, no solo nosotros, sino un montón de otra gente. La verdad que destacamos la labor que hacen todos los compañeros de La Ciega, porque es muy importante para las luchas populares, para las causas populares. Les agradecemos que hayan venido hasta aquí. Seguramente los invitaremos en algún otro momento nuevamente. Bueno, de nada, gracias a ustedes por invitarme. Y la última cosa, el 10 de mayo va a ser la próxima audiencia vista de causa de uno de los amparos, así que los invitamos a que se sumen a un proceso que no tiene que ver solamente con una cuestión jurídica o legal, sino que se necesita el apoyo en las calles de todos para que volvamos a tener resultados favorables. Muchas gracias, chicos, hasta luego. Hagamos correr la voz. Rompamos el aislamiento. Volvamos a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Señal de Base.